¿Qué tal, amigos? Les saluda Fabián, soy el vocalista de Ratas de Ciudad de acá de Quito, Ecuador, y les quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace el programa de Radical Sonoro e invitar a toda la gente a nivel mundial para que escuchen este gran programa. Un fuerte abrazo para todos y larga vida al rock and roll. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días de cualquier parte del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radical Sonoro. Episodio número 84. Os estaremos acompañando desde las 8 de la noche hasta las 10 y media de la noche, hora de España, hora peninsular. Recuerda que nos puedes sintonizar por Agora Sol Radio 3, www.agorasolradio.org y a través de sevenroarradio.com. Hoy vamos a tener una entrevista en directo desde Colombia con la banda de punk Ira. Más de 25 años dentro de la escena punk sudamericana. Bueno, ¿con qué hemos empezado esta noche, esta tarde? Con una banda que nos llegaba desde Maumee, Ohio. Esta banda que se fundó por ahí en el año 75 y que duró dentro de la escena hasta el año 87. Esta banda que se llamaba Necros. Infinidad de EPs y estudios y álbumes en estudio grabaron en el 83 el Conquest for Dead, en el 87 sacaron Tangled Up y en el 90 Life or Else. Por supuesto tienen bastantes EP, siendo su primer trabajo en el año 81 llamado Sex Drive en un 7 pulgadas. El tema que hemos escuchado de los Necros era el tema era Police Brutality. Extraído de un trabajo que se llamaba Ambionic Sound de 1979. Sonaban así, Necros. Bueno, nos puedes buscar en Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico se llama es radicalsonororadio@gmail.com y no puedes escribir para pedir lo que quieras. Pero nosotros seguimos en este programa número. Vamos a volar hasta. Vamos hasta Estados Unidos, donde vamos a escuchar una banda que se llama The Bronze. Esta banda que se fundan en el año 2017 en Los Ángeles, California. Es una banda con bastante guitarras aceleradas y que nos deja un buen sabor. Yo esta banda no la conocía, The Bronze se llama, Y hablar de esta banda es, como te digo, se fundan en Los Ángeles originalmente en el año 2002. Cuando bueno, se juntan tres o cuatro amigos y bueno, sacan la banda. Siguen en activo desde el 2002 y dentro de su discografía tienen varios trabajos. Se llama The Bronze en 2003, The Bronze 2006, The Bronze 2008, The Bronze en 2013, V en el 2017, Dead Tracks volumen 1 y 2 en el 2019 y Bronze 6 en el 2021. Aparte también tienen una como una banda paralela que se llama Mariachi El Bronze, que también han grabado algunos discos con el mismo nombre, Mariachi El Bronze, en 2009, 2011 y 2014. Y nosotros vamos a escuchar un tema de esta banda que nos llega desde Los Ángeles, que se llama The Bronze. El tema que vamos a colocar se llama Blowtorch. Y esta banda, bueno, este tema... Es un single que acaba de salir, o sea que está calentito, acaba de salir y no tiene todavía disco de este single. Están trabajando lo que va a ser este próximo single de esta banda, Blowtorch. Vamos a escucharlo, lo llegan desde Los Ángeles, California. Radical Sonoro. Sonoro. Beldurtu da nadie. Esta mujer ya me divisa y es caro, amable. Hola, soy Marquitos, batería de efectos secundarios. Quería mandar un saludo al programa Radical Sonoro, que no lo perdáis. Venga, un abrazo para todos, ¡cabrones! Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Lo que suena al fondo se llama Nafarroa 1512. Nos llegan desde Navarra, esta banda que están dentro del género Stripun hoy y que se fundaron en el año 2010 y que siguen en la actualidad dentro de la escena. Como su nombre dice, son de Navarra, Nafarroa. Y el número 1512 no es un número aleatorio. Fue la fecha de cuando Fernando II, rey de Aragón y Castilla, ordenó la conquista del reino de Navarra. Bueno, sus ritmos son rápidos, no son muy agresivos, pero tampoco te dejan tiempo para dormirte, ¿no? Sus letras son cantadas en euskera y con un compromiso bastante, bastante político, sobre todo de cara hacia la reivindicación de la soberanía de su tierra y la defensa de sus derechos. Entre sus trabajos está Irabazteco Joliak, el 2012, Fronte Berria, el 2016, Garrasierrik Sakonema en el 2018 y Irangu Du 2020. El tema que hemos escuchado es Colectivo Len Indarra, extraído de su trabajo del año 2019, Garrasirrik Sakonena, sí, del 2018, 2019, sí. Y este sonaban The Bronze desde Los Ángeles, California, con su tema Blowtorch. Bueno, seguimos ya acercándonos a la hora de la entrevista con la gente de IRA desde Colombia, pero mientras vamos a escuchar una banda que llegan desde Madrid, ya se llaman Toy Sarazas y el tema que va a sonar se llama Lentejuelas Macarras. Nos llegan desde Madrid, esta banda que hace un punk reivindicativo porque está integrado por gente homosexual, pero vamos a escuchar el tema. Lentejuelas Macarras, se llaman Toy Sarazas. Lentejuelas Macarras, ¿qué es lo que somos? Más de barrio que un banco. Más de barrio que el Poli Díaz. Y entonces, pues nada, lo que somos, brillamos en la basura. ¡No te tiraré! Que por ser maricón, una ya es rica. Y no. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com. Bueno, lo que sonaba nos llegaba desde Dammam, en la provincia oriental. Es una localidad de Arabia Saudita. Y esta banda que sonaba era una banda de black metal de Arabia Saudita que es una sátira, y significa Nimrod. La banda se llama Al Nimrod. Bueno, como decía, significa Nimrod, un rey babilónico. El grupo eligió el nombre como una forma de desafío contra la religión islámica. Los miembros son anónimos, ya que su identificación podría conducir a un castigo de las autoridades saudíes. Las letras del grupo hablan de diversas temáticas como la blasfemia, la sátira, el anarquismo, sus costumbres y tradiciones, entre otras temáticas, aparte considerado un grupo de culto en este país. Al Nimrod han lanzado numerosos CDs o álbumes y sencillos desde que comenzaron en el 2008. Y también han lanzado 3 videoclips y actualmente están contratados con el sello Shaitan Productions de Canadá. Así que, bueno, tienen varios trabajos. El primer trabajo se llamó Astashi Altar en el 2009, Storat Takhout en el 2010, Katab al Awatan en el 2012, Hen Yazar al Gash en el 2014, Yahi al-Hur en 2015 y 10 Years of Resistance, que es un compilado en el 2018. El tema era Halak. De esta banda que nos llegaba desde Arabia Saudita. Qué bandaza del black metal. Hacía tiempo que no ponía nada yo de black metal por aquí. Tengo un amigo que sabe que me gusta el metal y es el señor Suburbia Punk, que debe estar escuchándonos en el programa, el señor José. Pero bueno, esto es para ti, José, mira. Hay que abrir esos oídos, viejo. Bueno, el tema es Halak, que es extraído del trabajo Enkar del año 2017. Antes sonaban los Toys Sarasas, que es una banda de Madrid. Se dicen que hacen Kirkcore, como han escuchado, pues son dentro de la banda pues hay homosexuales. La maqueta, el primer trabajo se llamó La Maqueta Maricón en el año 2019, de forma autogestionada, y después sacaron un Dead Afterlife en el 2020, un compilado en directo. Nosotros hemos escuchado el tema Lentejuela Mascarra de ese Dead Afterlife en directo. Mira, vamos a escuchar algo que nos llega de Medellín, Colombia. Ellos son Ira. Mientras que preparamos la entrevista, vamos a colocar el tema Antisocial. Y es algo casi cultural que me trates de criminal. De una apariencia te ha engañado, solo me hiciste cartelear. De de antisocial. We'll be right back. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Hey amigos, nosotros somos los Ghoul Espantos Goran Roll desde Colombia. Queremos mandarles un fuerte abrazo a los monstruos de Radical Sonoro y la mejor energía para todos los que escuchan en España, América Latina y en toda la galaxia. ¡Let's rock! Bueno, sonaba Ira y tenemos el teléfono a David. Viola. Buenas tardes, Viola. David. Hola, hola. ¿Qué hubo, parce? ¿Todo bien? Bien, bien, parcero. Por acá, mijo. Dándole al sonido. Esa es. ¿Qué más? Estamos hablando con David Viola, que, bueno, es integrante de esta banda mítica del punk colombiano llamado Ira, que se fundan ya en el año 85, ¿ah, David? Sí, señor. Desde 1985... y en esta rueda rodando. Y bueno, a los que nos están escuchando por este lado del mundo, bueno, Ira, como estamos hablando con Ira, que bueno, se funda en el año 85 con el nombre de SIDA, que era Sucio y Desordenado Anarquistas, y después cambiaron el nombre a Ira, que es Infección Respiratoria Aguda. Ha pasado tiempo, David. Sí, ha corrido mucha agua por debajo del puente. El primer nombre, que era la sigla de SIDA, nos duró muy poco. Estábamos muy adolescentes, estábamos iniciando un proyecto de punk en la ciudad y, bueno, rápidamente dimos cambio al nombre, pasamos a llamarnos IRA, también con una sigla, y esa sigla pues había mutado en varias. Bueno, Ira es una banda de la llamada escena de Medellín, que bueno, que es una ciudad que ha dado bandas muy importantes dentro del género punk en Colombia, Peste, Mutantes, por decir algunas, ¿no? Pero ustedes son, bueno, Peste y Mutantes todavía están ahí, sí y no activos, pero ustedes seguís activos desde el año 85. ¿Qué ha pasado durante estos años en la banda? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Bueno, durante todo este tiempo, largos, casi ya 40 años, estamos en 37. Imagínate. Hemos recorrido muchos lugares, hemos hecho muchos discos, ya vamos para 15 discos, hemos conocido mucha gente, hemos durante todo este tiempo enviado un mensaje social, un mensaje cultural, y hemos estado viviendo como lo hace la mayoría de los seres habitantes de este planeta. ¿Y cuál es el secreto de Ira para estar tantos años juntos? Pues la verdad, nosotros lo hemos hecho con cariño, lo hemos hecho con respeto, hemos respetado mucho nuestra ocupación, que es ser músicos independientes de las escenas underground mundiales, y como te digo, le hemos metido mucho corazón y mucha conciencia. Entonces creo que aquí es donde nos hemos alargado en el tiempo. Como tú decías, 40 años, 15 trabajos, bueno, entre álbumes en estudio, en directo, recopilatorios, EP, compilaciones, y muchos conciertos, pero todavía no habéis pasado el charco a Europa. ¿Qué ha pasado durante este tiempo que no habéis pasado de acá? Aló, sí, bueno, nosotros no hemos pasado al charco a Europa porque a nosotros nadie nos ha invitado a hacerlo como banda. Creemos que es difícil hacerlo de una manera autogestionada, porque de todas maneras estamos en una desigualdad muy grande económicamente, de moneda. Sí, sí, por supuesto. Económicamente. Hemos visto cómo la mayoría de las bandas de renombre europeas han venido y han pasado por Colombia y por Latinoamérica, y con buenos pagos por su show, con buenos hoteles, con tickets, y al contrario no ha pasado. No conozco una sola banda de punk latina que haya ido a Europa con tickets, con hotel y con un pago por el show. Pues creo que a nivel mundial se manejan como unos niveles económicos y sociopolíticos y hasta culturales, y creo que eso mismo pasa en el punk. Creo que en el primer mundo pues o no nos han escuchado en todo este tiempo, o no nos necesitan, o no tienen presupuesto. La verdad es que al revés, sí ha sucedido. Acá sí hay presupuesto para que muchas bandas de punk de renombre vengan, pero al revés no sucede. Entonces, pues, estamos esperando, porque lo que sí sabemos es que algunas bandas latinas que han cruzado el charco lo han hecho con sus propios recursos. Entonces, esto se convertiría para mí como en un pay to play, como tener que pagar por ir a tocar a Europa, y pues así no funciona el punk en mi cabeza. En mi cabeza funciona de una manera solidaria, de una manera que todos nos demos la mano, para que todos podamos conocer las bandas de renombre, tanto europeas en Latinoamérica como las latinoamericanas, que son muchas y muy buenas en Europa. Correcto, en eso tienes razón. Todas las bandas, yo también todas las bandas que conozco, punk, sudamericanas que han pasado aquí, se lo han hecho autogestionado, todas. No hay ninguna que yo te diga, bueno, posiblemente, no sé, Dos Minutos, pero bueno, vamos a por decir una banda, ¿no? Dos Minutos, que tuvieron por aquí. Creo que ellos sí se le pagaron los tiquetes y todas estas cosas, ¿no? Pero bandas, por ejemplo, un poco más underground, posiblemente, sí es verdad que se lo tienen ido que a ustedes, etcétera. Pero bueno, hablando del concierto, ustedes son una banda que ha tocado hasta en Estados Unidos en el famoso CBGB de Nueva York. Que bueno, que ahí no va, sí, cualquiera. Sí, no, nosotros fuimos a la casa de los Ramones, el CBGB, que quedaba en la avenida Bowery con 315, y tuvimos la gran oportunidad de tocar allí tres veces. Había un tour booking muy bueno, el Gaby, que nos facilitó la ida, que nos dio toda la posibilidad de estar tocando allá. Hicimos una gira maravillosa, nos ayudaron, nos pagaron, y fue algo hipnótico, porque recordábamos que allí estuvo tocando las Matix, que allí estuvo tocando Television, que allí estuvo tocando Blondie y otras mil bandas que pasaron por allí, que dejaron su sudor y dejaron su energía para que el CBGB fuera ese bar show tan mítico en la ciudad de Nueva York. ¿Qué está haciendo Irak actualmente? ¿En qué estáis trabajando? ¿Estáis grabando un nuevo disco? ¿Que estáis preparando una gira? ¿Qué estáis haciendo ahora, en este momento, como Irak? Nosotros estamos hoy a día esperando el vinilo, de la edición en vinilo del Firmes. Del año Firmes 2009. Es un disco que salió. ¿Cómo? En el año 2009 sacaron ese disco, ¿no? En Firmes. Exactamente. Ahorita lo estamos esperando en versión vinilo y estamos dando los últimos ensayos para abordar la temporada de festivales acá en Colombia, que se mueve duro entre octubre y diciembre. Entonces tenemos por allí tres festivales para hacer, tenemos el disco para presentarlo, y recientemente lanzamos el Picture Disc, que es como lo más reciente, que lo lanzamos el año pasado, y ha sido una maravilla, ha sido una cosa buena. A la escena punk le ha gustado el disco, y ahí va rodando de una manera independiente, como lo hacemos nosotros mano a mano, porque nosotros no tenemos ni industrias, ni promotores, ni managers. que nos hagan todas esas cosas. Nosotros lo hacemos nosotros mismos, mano a mano, con todos los colegas. O sea, lleváis 40 años de autogestión, ¿podríamos decir algo así? Sí, perdón. Sí, 40 años de autogestión, de autonomía, de hazlo tú mismo, de ser nosotros mismos quien grabamos, quien prensamos, quien distribuimos, quien conseguimos los contactos, quien nos manejamos a nosotros mismos, como te dije al principio, con fuerte paso responsable para que las cosas funcionen y pues para que pueda ser creíble la propuesta, porque de todas maneras en el rock and roll en general hay mucho relajo y las bandas pues dicen que no quieren que nadie las maneje, pero entonces no hacen bien hecha la tarea, entonces pues ahí vienen como muchos problemas. Bueno, sois un trío, actualmente sois un trío, cuando empezaron eran cuatro o cinco, ¿no? No me equivoco, ¿no? Cuando la banda empezó eran cinco o cuatro. Sí, éramos cuatro. Mónica en la voz, entonces éramos cinco, después éramos otra vez cuatro, después éramos tres, ahorita estamos otra vez con dos guitarras y somos cuatro. Bueno, pues estamos hablando con Ira desde Medellín, Colombia, con Viola, que es su guitarra, voz de esta banda legendaria del punk colombiano y que siguen tocando después de 40 años y que sea mucho más tiempo. De los trabajos, de los álbumes en estudio, para ti, como Viola, ¿cuál es el que más te representa, en el que más te ha llegado, el que más te ha gustado? A mí me ha gustado y me ha llegado mucho el Epidemia de Ira, que fue el disco que grabamos en el 2003. Son como unos 25 cortes, 25 tracks. Y en ese momento la banda estaba luchando duro, estábamos dando un paso fuerte, porque hubo un punto de quiebre, donde uno de los integrantes fue a vivir al exterior. Y nosotros, pues como éramos bastante unidos, tuvimos como una especie de shock. Pero fue un shock que pasó rápido, rapidísimo. En menos de dos meses, tres meses, ya estábamos ensayando duro y decidimos lanzarnos muy duro con el Epidemia de Ira, Infección Respiratoria Aguda, que es un disco que nos trajo a nosotros severas alegrías, un disco con un sonido tenaz, un disco... grabado bajo amistad, bajo fuerza, bajo fortaleza y bajo mucha diversión. Yo, para la gente que nos está escuchando, que no conocen a Ira, yo les recomiendo que vayan a YouTube, están casi todos los discos colgados y todos los discos son diferentes, no hay ninguno, o sea, dentro de la vertiente punk, sí, pero todos son diferentes. Yo los invito a que vayan ahí. Bueno, de hecho, en España participaron en un compilado que era el rock contra el quinto centenario. Y para la gente también. Bueno, ese disco todavía hay por ahí alguna copia, ¿no? Pero bueno, que han participado en compilados en Perú, en Ecuador, en Alemania, en España, en Japón, Sudamérica, en Estados Unidos, en Colombia, por supuesto, Argentina, en México. Y bueno, un largo, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que yo. Esto es. Personal, yo los conozco a los dos, a Mónica y a David. Los conocí en el Rock al Parque hace ya 4 o 5 años, no me acuerdo, 5 años, no sé. Y de verdad que son unas personas excelentes. Eso, bueno, tú lo sabes, David. Ya hace años que nos estamos hablando y hace años que nos conocemos, ¿no? Mira, David. Sí, señor. Hay gente que nos está escribiendo desde Venezuela. Ustedes saben que sois una banda bastante querida en Venezuela. En Venezuela, en Ecuador, en Perú, sois una banda muy, muy, muy querida. Y aquí, por ejemplo, ustedes en el 97 tocaron en el Poliedro de Caracas. Imagínate que era un sitio emblemático para tocar allí, en Venezuela, ¿no? Entre otras giras, ¿no? Pero mira que, hablando con la gente que nos está escuchando en Venezuela, que nos escribían, hablando sobre unas anécdotas que hubo en Venezuela sobre un concierto que tuviste casi que se cancela por problemas. ¿Te acuerdas de ese concierto? Sí, un concierto. Ese concierto fue en el estado de Valencia y había no, hubo problemas porque había menores de edad y era un bar. Qué raro, ¿verdad? Entonces, habían muchos menores de edad y pues las autoridades a lo último no permitieron hacer el show. Allí cancelaron el show, pues, y bueno, perdimos el viaje, pero esos son los gajes del oficio. Al otro día tocamos con toda la fuerza en el Museo Manuel Otero, no recuerdo bien el nombre, allí en Caracas, y bueno, descargamos toda la energía que había quedado represada el día anterior. Imagínate, de verdad que es un honor, para mí es un honor hablar contigo. Hace tiempo que estaba esto pendiente, ¿no? Y bueno, de verdad que es un placer hablar con David Viola, guitarra, fundador de esta bandaza llamada Ira, que espero que alguien que esté por ahí en promoción o los promotores de este país lo escuchen y que se interesen en armarle alguna girita aquí a nuestro amigo de Ira. David, hermano, de verdad que muchas gracias por tu tiempo. Oye, ustedes en las letras son muy, muy variadas, ¿no? Habláis un poco de la situación política, de la situación social, pero tenéis muchas cosas de qué hablar porque en Colombia, pues sabemos qué pasa en Colombia, evidentemente, ¿no? ¿En dónde se enfocan más las letras de Ira? ¿A dónde vais más? ¿En la qué vertiente vais más? ¿Hacia la política? ¿Hacia lo social? ¿A dónde vais más? Nosotros en realidad somos una banda muy ecléctica en ese sentido, si se le puede decir así. O bueno, digamos que tenemos un espectro muy amplio para nuestras letras. Obviamente, y como todo el mundo lo sabe, cuando uno es adolescente y en una banda que lleva tantos años como Ira, uno en la adolescencia tiene muchos bríos y mucha revoltura en la cabeza. Y como todo en la vida, el tiempo va pasando, las palabras también se van acomodando, estás encontrando otros nuevos temas a que escribir las canciones para no caer en la monotonía de siempre estar como en la posición señalando gente, viendo que pues nosotros también somos culpables de muchos problemas que tienen el mundo en este momento como está, no solo la situación de Colombia. Yo creo que la situación mundial está muy heavy, muy caliente, y entonces nosotros no somos juez de nadie. Nosotros nuestras canciones las hacemos con conciencia y con respeto, y nuestras letras no van enfocadas directamente hoy día a señalar a nadie ni a destruir a nadie. También debemos ser parte de la solución, no solamente encontrarle un problema a cada solución, sino también dejar de lado tanto bla bla bla como hoy en día se ve en redes sociales, sino actuar desde el individuo como tal, de una manera que facilite a este mundo soluciones en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo religioso, en lo deportivo, en todo, en el amor, en la vida, en la muerte, en la guerra, en la paz. Entonces es un espectro muy amplio como banda de punk vieja. Oye, Viola, ¿y qué tal la escena punk colombiana? ¿Unida? ¿Separada? ¿Cada uno por un lado? ¿Hay acción? ¿Hay cooperación? ¿Cómo es la escena punk? La escena punk de Colombia tiene muchas bandas y muy buenas. Tiene muchos contenidos en las letras de esas bandas. Tiene muchas personas bien, perdón, personas muy bien enfocadas. Hay muchos amigos y es una escena que, si bien no se mueve a un ritmo tan poderoso como las escenas de primer mundo, pues es una escena que con lo que hay se manifiesta y sigue adelante. A mí me parece que la escena de punk colombiana es una escena muy resistente y muy respetable. No es que seamos pues los los hermanos pues cogidos de la mano pues en ese romanticismo. No, en toda parte encontrarás competencia, encontrarás oposición, unos contra otros o unos unidos con otros, pero es una escena que marcha, que se mueve, y sí, ha habido algunos conatos de unión de todos, pero vos sabes que muchas cosas como la situación sociopolítica, el trabajo, la familia, yo no sé qué más, entonces la escena a veces se fortalece y a veces se enflaquece, va como ahí como montaña rusa, pero existe, existe y es valiosa y tiene muy buenos contenidos. Bueno, por cierto, hay una escena, hay una banda punk colombiana de Bogotá que está girando por Europa. España no lo va a tocar. Se llaman Lupus y están, son de Bogotá y están, bueno, punk rock, vamos, punk rock enfermizo, ¿no? Algo así. Ellos están girando por Europa, en algunas ciudades de Europa, pero a España no van a venir. Bueno, hay bandas como Libra, no sé, Los Sordos, Fertil Miseria. Bueno, que hay mucha Triple X, hay mucha escena, mucha banda, GP, bueno, no sé, Ira, bueno, ustedes, bueno, que hay mucha banda y es difícil, claro, es difícil enfrascar algo en un de toda la escena en un mismo sitio, ¿no? Bueno, David, tío, muchas gracias, bueno, Parsi. Muchas gracias por tu tiempo, hermano. De verdad, brother. Muchas gracias. Muy contento de haber hablado contigo. Salúdame a Mónica, pana. Y un gran abrazo, pana. Y que sigan otros 40 años más, hermano. Parcero, muchas gracias. Un fuerte saludo a todos los punks que resisten en todos los lugares del mundo. Y bueno, por ahí en el camino que es largo, nos estaremos viendo. Pues eso, muchas pana. Gracias a vos, a Radio Sonoro, a Corazón Radio y bacano, el punk es la energía y el punk de Colombia aún resiste, ahí estamos. Ese es mi pana, un gran abrazo, brother, y un saludo a todos por allá, y a Mónica y a todos, un beso, cuídense, hermano. Eso, yeah, abrazos. Chao, pana. Bueno, nada, David Viola, de la banda de Medellín, Colombia, Ira. Bueno, vamos a escuchar un par de temas de Ira. Vamos a escuchar el tema La Nueva Esclavitud y después escucharemos el tema Firme. Si seguimos en este programa de Radical Sonoro, como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Pasando la vida sobreviviendo.

Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenroadradio.com. Hemos conversado con David Viola de la banda colombiana Ira desde Medellín. Hablamos un rato de su pasado, su presente y el futuro de la banda. Hemos escuchado el tema Firmes de esta banda y antes estuvimos escuchando el tema La Nueva Esclavitud. Bueno, la semana que viene tenemos también otra buena entrevista. Vamos a tener a una banda madrileña que se llama Biznaga, que estarán aquí charlando de lo que es la música punk también. La semana que viene, eso será el próximo jueves. Nos estarán visitando aquí a los estudios de Agora Sol Radio el día jueves 13 de octubre. Biznaga. El jueves 20 de octubre estaremos entrevistando a una banda también de madrileña, se llama Polilla. Y bueno, estaremos anunciando otras entrevistas, así que está pendiente de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com, si nos quieres escribir, lo que sea. Así que está pendiente, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con música. Hemos traído un repertorio interesante. Vamos a escuchar una banda que se llama Ocho Calacas. Esta banda que está dentro del género hardcore ska o ska hardcore, puede decir algo. Llega desde el condado de Orange. Bueno, sus raíces son hardcore ska o ska core, raíces mexicanas que llegan desde el condado de Orange en California. Acaban de presentar su disco Fronteras y que practica una música inclasificable en la que podemos detectar influencias como bandas como Social Distortion, entre otras, ¿no? En base contundente. Bueno, esta banda que, como dije, Ocho Calacas, nos dejan este nuevo álbum que lo acaban de sacar hace nada, que se llama Fronteras. Y nosotros de esta banda de Ocho Calacas vamos a colocar un tema que se llama R2 Rito y suenan aquí en Radical Sonoro desde Orange County en Estados Unidos, los Ocho Calacas desde California. escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Lo que suena al fondo es una banda que nos llegaba desde Seúl, en Corea. Ellos se llaman Number One Korean, así se llama la banda. El tema que hemos escuchado se llama Rosa, y es una banda de ska de Corea que se funda en el año 2018. No, perdón, se funda en el 2010. Estoy liado aquí. Se funda en el 2010 y, bueno, como dije, se llama Number One Korean. Y, bueno, es una banda bastante interesante dentro del ska. Tiene varios sencillos, pero su trabajo lo sacaron, el primer trabajo lo sacaron en el año 2012 y el segundo trabajo llamado 88 lo sacaron en 2019. Y están trabajando en lo que será su próximo trabajo. Antes sonaban los 8 Caracas, esta banda que nos llegaban desde Orange County en California. Es una banda integrada por 8 mexicanos y por eso se llaman 8 Caracas. Esta banda acaba de presentar, fundaron en el año 2003 y acaban de presentar su último trabajo, el trabajo número 3 de esta banda llamado Fronteras, editado por Atomic Fire de este año. Por cierto, de ahí de Orange County es donde salió esta banda Social Distortion. Detalle que esta banda, 8 Caracas, cantan en castellano, pero también tienen temas en inglés. Los dos trabajos anteriores de los 8 Caracas fueron con el sello Nuclear Blast, que finalmente tuvieron que separarse. Qué bandaza, ¿no? Búscalo, se llaman 8 Caracas y están estrenando un nuevo trabajo llamado Fronteras. El tema que hemos colocado era R2 Rito, de este nuevo trabajo de 8 Caracas. Esa parte de ese disco. Bueno, seguimos por allá por Estados Unidos y vamos a escuchar una banda que se llama False Flag. Esta banda no la conocía, os recomiendo que la escuchéis. Se llama, como dije, False Flag. Es integrada por 3 chicos, 2 mujeres y 2 chicos, bueno, un chico y 2 chicas. Super jóvenes, tío. Y lo que vamos a escuchar es de un trabajo que se grabó en directo en San Francisco. Se llama Slave to Chaos o Esclavo del Caos. Se llama False Flag. Y el tema que vamos a colocar se llama Six Pack. Six pack in me. escuchas Radical Sonoro. escuchas Radical Sonoro. Lo que sonaba era Mo, una banda madrileña que sigue en activo, aunque no han grabado de hace ya tiempo algo. Banda que se fundó en Madrid en el año 2002. Dentro de los miembros hay gente importante dentro de los géneros del crust y del greencore de Madrid, que tocaban en bandas como This Hammer y Looking for an Answer. Mo practicaba un metal pesado con toque de stoner rock y de doom metal. Los riffs de esta, bueno, voces bastante guturales y unos riffs súper pesados, ¿no? Como hemos escuchado, bien elaborado, muy buena banda. Es un trío, su primer demo lo sacaron en el año 2003, después sacaron un LP llamado 20 uñas en el 2004, otro LP en el 2006 llamado He visto la cruz al revés. En el 2008 sacaron un EP con el nombre de Mo, y en el 2008 sacaron un LP llamado Choto Cabra. Hemos escuchado el tema El Tren, extraído del 20 uñas en su formato LP del año 2004. Eran los Mo desde Madrid, con ese combinación de stoner rock, doom metal y por supuesto cross y greencore. Antes sonaban de San Francisco los de Face Flag con el tema Six Pack. Bueno, vamos hasta Alicante, donde vamos a escuchar una banda que nos llega, fundada en el 2012. Esta banda que mezcla, pues dentro de su género, el punk rock melódico y por supuesto el post-punk y el power pop. Sus letras son cantadas en español y con cierta melancolía. Contienen referencia a lo misterioso y lo sobrenatural, el amor y el desamor. Pues se le habla un poquito del capitalismo, a la posmodernidad. Ellos se llaman Futuro Terror. Y nos dejó esto. Su último trabajo lo sacaron en el año 2020. Y se llamaba Sangre, ese trabajo. Pero antes sacaron... su nombre real es... otro, también sacaron un Futuro Terror en el año 2020 en formato LP. Pero nosotros vamos a escuchar de esta banda, Futuro Terror, un tema que se llama Precipicio. Y suenan aquí en Radical Sonoro todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Sigue sin amanecer y no sé lo que sientes. saludo para la gente de Radical Sonoro allá en España. Desde aquí de la Ciudad de México, el tiburón tropical, batería de migrantes. Escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, www.agorazoradio.org, a través de sevenrockradio.com. Lo que sonaba al fondo, o lo que sonaba antes, se llaman Drug Charge, una banda de post-hardcore de Albany, Nueva York, Estados Unidos, fundados en el año 2011. Sus álbumes, el 2013 sacaron Paul Walker, el 2015 sacaron Hit Your Head, Cher en el 2018 y Higiene en el 2022. Hemos escuchado el tema Wet Pin de esta banda de Nueva York, del trabajo Cher del año 2018. Antes sonaban Futuro Terror desde Alicante, con un tema que extraímos de esta banda Futuro Terror. El tema era Precipicio y se ha extraído de ese trabajo también del mismo nombre, Precipicio, y nos dejó del año 2017, era ese trabajo. Esta banda se fundó, como dije, en el 2012. Vamos a escuchar una banda también americana, que por cierto está girando por Europa y en España, por supuesto están girando. Han tocado en el Ferrol, entre otros, o van a tocar en el Ferrol el mañana 7 de octubre, pero en Madrid lo podrás escuchar el día 13 de octubre o verlos el 13 de octubre a esta banda de Tosenes junto a Catastrófico en su 22 aniversario de Gruta 77. En Gruta 77, 10 anticipada y 13 en taquilla a partir de las 9 horas de la noche, el día 13 de octubre en Gruta 77, en este sitio emblemático de la capital que sigue dando conciertos y que, por cierto, también a los que nos están escuchando, el día 8 de octubre estará tocando Cadena Perpetua de Argentina junto a Perro Bomba y Tres Pollos en el 22 aniversario de Gruta 77 a las 9 y 30 de noche, 12 anticipada, y esto promete. El 28 de octubre estará tocando también en esa misma sala Gruta 77 GBH de Reino Unido junto a los Bladders. Entonces será el día 28 de octubre, 15 anticipada, 18 en taquilla. Y para final de mes, para el 30 de octubre estarán tocando Bad Manners de Reino Unido también con los Sally Brown en el Scala Wien, con escenarios Vibra Mau. Esto será 20 euros en taquilla, 20 euros anticipada, 24 en taquilla, y también en la sala Gruta 77. Y un día antes, el 29 de octubre, estará tocando Activos Tóxicos junto a Papa Lebowski y los Punk Sailor, también en Gruta 77, 10 anticipada y 13 en taquilla. Bueno, vamos a escuchar esta banda de Tosenes, esta banda que, bueno, mezcla el surf con el thrash zone. Es un trío de punkabilly que llegan desde Midwest, en Minnesota. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Electric Shock de Tosenes, aquí en Radical Sonoro. Guys doing tonight? Are we on Mars? Because we're out of this world. Now we got a great band. It's the Toxines. Let's go for a swim. Come on, Johnny, you can take yours. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Never. Escuchas Radical Sonoro. Lo que sonaba nos llegaba desde Noruega. Esta banda se llama Risk Society y el tema que hemos escuchado se llama The Call of Tomorrow. Esta banda noruega que acaba de empezar entre fusiona el thrash metal con el heavy rock y tiene una pizca de punk y una pizca de grunge. Bueno, pues este tema es un tema promocional de lo que será su primer trabajo. Como dije, se llama Rick Society y el tema era The Call of Tomorrow. Desde Noruega. Antes se llamaba The Tosnes, una banda que nos llegaba desde Estados Unidos y que es un trío de chicas que hacen este rock and roll como nadie lo sabe hacer. Está comandado por Tini, a la que ya la conocíamos por formar parte de una triste banda desaparecida como Assassins, y escupiendo su prosa a los muy punk rocker. Monet también procedía de esa misma banda y ocupa la guitarra y la poesía, por supuesto. Vámonos hasta Paraguay, donde vamos a escuchar una banda que se llama SK. Es una banda que mezcla el rock, el ska y el reggae. Vienen desde Asunción y se fundaron ya en el se fundaron hace ya 17 años atrás. Esta banda, poca información tenemos de esta banda de ska paraguaya, pero bueno, yo lo estuve buscando por ahí en esto cuando estaba preparando el programa y bueno, escuché un tema que me agradó. El tema se llama Rompe las Cadenas. Y esta banda, como dije, que nos llegan desde Paraguay, es una banda de ska que es bastante representativa dentro del ska paraguayo, aunque no es muy conocida fuera del Paraguay. Vamos a escuchar entonces un tema de esta banda, como dije, desde Paraguay. El tema se llama Rompe las Cadenas. We'll be right back. escuchas. Radical Sonoro. Muy buenas, soy Mariano. Hola, yo soy Miki. Y somos de Hardcore. Is Cáncer. Y estás escuchando Radical Sonoro. En Ágora Sol Radio. Viva las radios libres. Muy importante, esto se escucha a todo volumen. Y el patinete no se roba al niño. Se compra uno para ir al skatepark. Si os quiere, familia. Faz Cáncer. Faz Cáncer. Lo que sonaba al llegar. En lo que se llama Brooks, Brooks, y el tema era La Mierda de Siempre, banda que nos llegaba desde Barcelona. Y bueno, esta banda tiene dos trabajos editados, un demo, o su primer demo, que lo sacaron en el año 2019, y un siguiente trabajo llamado Guerra Mental, que lo sacaron en el año 2021. Habla de esta banda, Brooks. Se habla del año 2014 cuando se junta esta banda, se funda en el 2018 en la provincia de Barcelona, y su primera maqueta la editaron de forma limitada y sacaron solamente 50 copias. Después, en formato vinilo, editaron 10 temas y remasterizaron las canciones para esa edición. A cargo de la gente de Evil Records. Esta banda, como dije, es un trío que nos llega desde Barcelona, desde la provincia de Barcelona, y se fundó en 2018, se llama Brooks, y hemos escuchado el tema La Mierda de Siempre, extraído de ese trabajo llamado también llamado Guerra Mental, del año 2021. Antes sonaba una banda que nos llegaba desde Paraguay, la banda se llamaba SK, y el tema era el Rompe las Cadenas, esta banda que ya tiene fundada más de 19 años dentro de la escena SK paraguaya. Vámonos hasta Santiago de Chile, hasta las calles de Santiago de Chile, que nos llega esta banda de ska punk, compuesta por 6 músicos y que llegan desde las calles de esa conflictiva ciudad llamada Santiago de Chile. La banda se llama Rasca Cocos y el tema se llama Cerveza y Ska. Vamos a escucharlo aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Habla de esta banda. Bueno, este tema viene del extraído de Si la vida te da ladillas, ráscate, que es un trabajo editado en el año 2018. Y es el único trabajo que tiene editado hasta el momento esta banda de Santiago de Chile, que mezcla el ska punk. Vamos a escuchar entonces el tema Cervezas y Ska 8. Radical Sonoro. We'll be right back. Escuchas. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en la recta final ya de este episodio de Radical Sonoro. Sonaban desde Pittsburgh, en Estados Unidos, la banda No Time, una banda de punk hoy que se fundan allá en el año 2013 y que dentro de su discografía están varios trabajos. En el 2013 sacaron su primer demo, en el 2014 sacaron No Time, en el 2017 sacaron Life at Ultra Chaos y en el 2016 sacaron You Will Get Yours. El tema lo hemos extraído de ese trabajo del año 2016, You Will Get Yours, y el tema se llamaba GWBM. Antes una banda de... Bueno, esta banda se llamaba Barrio Dinamita. Una banda que llega desde Murcia, aunque es alicantina, de Alicante, y que están radicados en, afincada en Murcia. Esta banda solamente ha sacado un trabajo llamado Barrio Dinamita en el año 2021 y nosotros hemos escuchado el tema Verte de ese trabajo del año 2021. Y antes en la banda de Chile, desde la Santiago de Chile, la banda Rascacocos con su tema Cerveza y Skate. Bueno, vamos a seguir. Vamos a escuchar algo de Hardcore o Hardcore Crust. Ellos se llaman Crimson Slaughter y el tema que vamos a colocar se llama Combat Formations. Estamos ya en nuestra recta final de este episodio. Radical Sonoro. Bueno, casi llegamos a nuestro final. Hemos escuchado la banda que estaba sonando ahora, se llama Enemic Interior, y nos llegaba desde Barcelona. El tema era Camisa de Fuerza, y esta banda solamente tenía editado este trabajo que acabo de decir, que lo editaron en el año 2022, este año, pero dentro de esta banda que se fundó en el 2020, hay integrantes de otras bandas PUM de Barcelona. Y nos dejaron ese tema, Camisa de Fuerza, y la verdad que es una banda que, bueno, que su gente ha tocado en bandas como Universe, With Atlas, SDH, Aliment, Noise or Blood. Hemos escuchado el tema anteriormente, el tema de la banda que sonaba era Combat Formations, y el tema que hemos escuchado ahora, Crimson Slaughter, de esta banda que nos llegaba del metal. Hay gente que le gusta el metal y hay gente que no le gusta el metal, pero bueno, esta banda, Combat Formations, nos llegaban de Madrid, una banda de aquí de Madrid, y que dejaron este tema dentro del thrash metal. Buena banda, la verdad. Bueno, seguimos nuestra recta final. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido en buque13.com hoy desde Perú, en la página buque13.com, a partir de las 19:30 horas del Perú. Mañana en radiotrama.cat, o sea, los viernes en radiotrama.cat, nos retransmiten todos los días viernes a partir de las 17 horas de España. Y por supuesto, vamos a decir aquí un momento, me están escribiendo para decirnos algo en el WhatsApp. Ya vamos a volver en breve. Ya te voy a decir dónde nos puedes escuchar en diferido. Nos vamos a Italia. La banda se llama Irrarestabi. Odio el tuo sistema. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, sí, llegamos al final de este programa de Radical Sonoro. Lo que sonaba era Mandala, una banda que nos llegaba de Uruguay, fundada en el año 93 en Montevideo. En su discografía está en el año 2001, por fin, en el año 2003, a pesar de todo, el 2007 sacaron 3, Pun Acústico el 2009 y Obstinadamente Tercos el 2011. Hemos extraído el tema Loco del trabajo Por Fin del año 2001. Antes sonaban desde Italia, desde Sardinia, la banda Inarrestabili, con su tema, el tema que hemos colocado de los italianos, era Anaki, y sus trabajos son un par. En el 2010 sacaron Sino al Sole y en el 2014 sacaron Anno Ossicio y Colori. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido hoy jueves a las 18:30 horas del Perú por buque13.com, viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar y el podcast disponible en Spotify, iVoox y agorasolradio.org. Nos puedes buscar en Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y vamos a despedirnos con un par de bandas. No, antes recordarte que en la semana que viene vamos a tener a Biznaga aquí en los estudios de Agora Sol Radio en directo, una entrevista con esta banda madrileña, que de verdad que es una banda que se las trae, una banda de punk muy buena, muy buena, y que será la semana que viene cuando nos visitará esta banda Biznaga. Bueno, recuerda que este fue el Radical Sonoro episodio número 84 y que nos vamos a despedir con un par de bandas. Primero vamos a escuchar una banda que se llama Mean Machine, que es una banda que mezcla el rock and roll a su forma. Esta banda a lo Motorhead, a lo Venom, un rollo más o menos Sodom. Bueno, una banda que es un trío, que muy buena banda, la verdad. Vamos a escuchar un tema que se llama Rock and Roll Up Your Ass, y que esta banda, como dije, Mean Machine, dentro de sus trabajos sacaron Living All Low en el 2014, Bastardized Mean City en el 2016, y el último trabajo que sacaron fue Rock and Roll Up Your Ass en el 2019. Vamos a escuchar el tema de este trío, de esta banda de un rock and roll super acelerado. Vamos a escuchar ese tema, que Rock and Roll Up Your Ass, de esta banda Mean Machine. Y para despedirnos nos vamos a ir hasta Estados Unidos, donde vamos a escuchar una banda que se llama Squabble. Esta banda hace hardcore y nos vamos a despedir con esta banda de un trabajo que se llama, el único trabajo que han sacado, bueno, han sacado varios sencillos, pero el último trabajo es el How Flowers Grow, del año 2021, pero sí es verdad que sacaron un demo de 5 canciones en el llamado Reality After Reality, en un formato EP, perdón, en el año 2019. Nosotros vamos a despedir también con esta banda, estas dos bandas, una de hardcore y una de rock and roll, de esta banda que se llama Skull. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Recuerda la cita, el próximo jueves con Vinaya. Y pues nos despedimos con estas dos bandas: Mean Machine desde España, con su Rock and Roll Up Jazz, y Skull desde Estados Unidos con su tema Retail Hell. Hasta el próximo jueves y muchas gracias por la sintonía. Cuídense. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro.